era Laura, su nombre, piernas largas, cabello largo, piel canela, de esas que envenenaba. Era Laura, con su escote en la espalda. Era Laura, actuó en sus artimañas, de una diosa en su gloria. Todos enloquecían al verla pasar de un día con su sonrisa ruda, toda una tía que quiere devorar. Laura, oh, oh, oh, oh, Laura, la, Laura, oh. Jamás voy a entender cómo es que en lo mismo volvemos a caer. Y no sin saber por qué vaya que hemos comido de este veneno, el sabor de le des todo al corazón, porque siempre es la cabeza la que tiene la razón. Sentimiento vano que se queda en el espacio, buscando germinar con solo desearlo. Diosa en tu lugar, yo se enloquecía al verla pasar, te volvía con su sonrisa ruda, toda una tía que quiere devorar. Laura, Laura, Laura, Laura, Laura, Laura, Laura, Laura, Laura, Laura, Laura, Laura, Laura, Laura. Hey, buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Nosotros somos Dice Así con inspirado acento. Es un honor enorme estar aquí. Es un sueño cumplido. Hace poquito estábamos mencionando que qué chimba tocar acá en La Pascasia, que es una plaza en la que se han presentado muchas bandas muy, muy buenas. Y hoy estamos aquí, entonces un aplauso para Switch, que nos dio la invitación. ¡Chimba! Y a ustedes por haber venido esta noche, ¡qué chimba! Vamos a escuchar buena música. Déjame nadar ahogarlo. Por favor, permíteme llorar un rato, no quiero seguir aguantando. Gracias, qué chimba. Bueno, ese tema se llama Gravedad. Gracias. Hey, ¿cómo suena? Chimba. sí, de verdad. Gracias. Vienes despacio entre las sombras, evadiendo las miradas, escondiéndote de esa gente que te quieren ver caer. Solo miran tus errores, ignorando lo que haces bien. No lo ves como antes y sientes que te quiere devorar. Y es inevitable no andar a la defensiva y esperar siempre el golpe del que se cree superior y te quiere quitar lo poco que tienes, yeah. Vienes despacio entre las sombras, evadiendo las miradas, escondiéndote de esa gente que te quiere. Sigue. es un covercito. Pronto conocen la banda, Nicolás y los Fumadores. Sí, qué chimba. Ah, bueno, me hizo acordar de algo. Alguien está cumpliendo años mañana. Un aplauso para Kaylee. Está cumpliendo años. Ya cumplí mi parte. Bravo. Se fue. Este tema que sigue es el desdén de un desdén de una noche sin vista a la luna. Es una gonorrea de nombre, no, eso es tan largo, huevón. Como lo más nuevito, pues. Pero la canción es muy linda, entonces se la van a soñar. La escribió nuestro compañero ya, el baterista. Un aplauso, por se llama Aferrado a Ti. Esa letra la compuso un parcero a su abuela. Sí, a su abuela. Sí. Entonces, el marica me dijo, ay, ¿qué tal si le hacemos un tema a esa canción? Y yo, sí, bueno, está bonita la letra. Yo creo que es lo más bonito que tenemos, ¿no? Ese tema. Sí, ese tema es... llega al corazón. Entonces, sí, es un tema que... le compuso a la abuela en una tarde así de surrunguear, pues no tanto de tristeza, fue más parchado. Salió ese bonito tema que esperamos lo disfruten y se lo dediquen a sus abuelas también. Thank you. siempre Dios, ilumine tu camino, que te lleve y te traiga con bien. Yo no tengo palabras, solo disfruto el momento como si fuese el último. Me aferro a ella con ese temor infinito. Otra vez bendice mi cuerpo y mi alma, dice que siempre Dios ilumine tu camino, que te lleve y te traiga con bien. Yo no tengo palabras, solo disfruto el momento como si fuese el último. Me aferro a ella con ese temor infinito. Ya, ese es el último tema. Es. Sí. Se llama Los Crueles Inviernos, ya está en YouTube. Junto a Polución Nocturna, que fue el primer tema que tocamos. Estamos muy contentos. Sí, ya no se llama Laura, se llama Polución Nocturna. Y pues estamos muy contentos porque ya vamos a llegar a los 3.000 views en YouTube. Entonces, yo no sé quién ve esa mierda, yo. No entiendo, yo no entiendo quién ve eso, pero bueno, estamos muy contentos. Y bueno, esto es Los Crueles Inviernos, para que vayan a YouTube también y lo pillen. Dice así con inspirado acento en Instagram y en Facebook. Listo. Gócense lo que es el último, pues. Solo pienso, mi mente se satura de mierda, quien no me deja avanzar. miro el horizonte y me recuerda la brecha abierta en la que todo se hace más difícil y se me olvida que está. Solo quisiera dejar de pensar por un momento y revivir esos momentos en los que dar una tabla era mi junta y no era sonreír cuando no era feliz en realidad. David Montezuma. El bajo, San Nicolás Rodríguez. La guitarra principal, San Fabián Buitrago. Bueno, y en la voz, Julián Carvajal, su servidor. Toque en Barbosa, en el segundo parque de Barbosa, por si quieren caer, no sé, tienen carro o moto. No, es acá nomás. Y el sábado también en Bantú tenemos un toque, para que caigan, vamos a estar con bandas muy, muy chimbas, entonces aspiramos. Hey, gracias, qué energía. Esperamos nos sigan.